Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por Línea de Polos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García de Lagunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciana Ivanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola. Y hoy nos acompaña el escritor de ciencia ficción Daniel Salvo. Hola, ¿cómo están? Hola, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a aprovechar la compañía de Daniel para tener una entrevista y vamos a hablar sobre ciencia ficción. Hoy es 13 de julio de 2015 y un día como el 10 de julio, que ocurrió la semana pasada y me olvidé de decir la efeméride en el programa pasado que en verdad va a salir después, un 10 de julio de 1856 nació Nikola Tesla, que fue un ingeniero mecánico electricista, o sea, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico de origen serbio, y que es conocido por muchas de sus invenciones y fue el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Y es conocido obviamente por la creación de la corriente o la promoción de la corriente alterna. Claro, en esa época Edison, que había ya inventado la bomba, utilizaba corriente directa, ¿no? Y la primera corriente directa es que no podía llegar demasiado lejos, ¿no? Entonces Tesla con la corriente alterna ya puede, digamos, no es tan segura porque te puedes electrocutar, pero la electricidad llega a grandes distancias al alternar el positivo del negativo. Claro, la resistencia de los cables afecta mucho más a la corriente directa que la alterna, ¿no? Exacto. Pero algo más, Tesla además hizo la corriente trifásica, o sea que utilizando tres cables usa tres fases a la vez, en lugar de la monofásica, o sea, además de la monofásica, ¿no? ¿Y que ahora es imposible no usar trifásica en industria, ¿no? Y murió pobre, ¿no? Creo que le quitaron la patente y al final, en los últimos días, vio el mundo iluminado con su tecnología, pero no aprovechó nada de eso, ¿no? Sí, murió pobre. Y que dio origen a un meme de internet de Tesla con Edison, de corriente alterna a corriente directa, AC/DC. Bueno, y que ha salido... Bueno, y que existe también todo un mito alrededor de Tesla, ¿no? O sea, muchas de las invenciones que se le atribuyen son ciertas, pero también se le atribuye popularmente miles de cosas que no son ciertas, ¿no? Se dice que logró, llegó a alcanzar la teletransportación, incluso hay una película, El ilusionista. No, perdón, es El Prestigio. El Prestigio. Se basa en una novela de Christopher Priest. Claro, en la que dan a entender que Tesla llegó a conseguir muchas cosas que en verdad no consiguió. Y de hecho todavía hay controversia sobre muchas de las patentes de Tesla, ¿no? Sobre si se pueden o no, si cierran o no cierran. Y por otro lado quiero aprovechar para reivindicar un poquito a Edison, que Edison no fue un ladrón de ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo patente, se dice. De focos. ¿No? De focos. Ladrón que, de siete horas. Y que de verdad sí realizó avances importantes y sí realizó invenciones importantes. Y mucha gente por querer como que subirle el nombre Tesla, como que vapulean mucho a Edison, ¿no? Pero es justicia histórica, ¿no? Porque en su momento Tesla fue ignorado y todo, y recién es ahora que se está revalorando, ¿no? Claro, pero para revalorar a alguien no es necesario echarle piedras a otra persona. Pero sí, uh-huh, puedes decir que Tesla era un poco más genio, ¿no? O sea, Edison... Bueno, también puedes decir que yo soy más... Era más un hombre de acción, ¿no? No por eso voy a estar llamando idiota a una persona para sentirme... No idiota, pero Edison es más un empresario que es un cierto, académico. Es cierto, sí, Edison es más un... O sea, tiene mucha tenacidad porque puso su fábrica y claro, probó, pues, no sé cuántos focos hasta que prendió. pero no era genial como era Tesla, ¿no? Pero también Tesla tuvo algunos arranques de locura, ¿no? Creo que afirmó haber inventado un teléfono para comunicarse con Dios. Mm. Y hay un autor peruano que ha escrito una novela que se llama El Milagro de los Milagros, no me acuerdo ahorita su título, que entre otros tiene como personaje a Tesla y sus invenciones. Sí, era un personaje curioso porque era narcisista y eso lo llevó a tener delusiones narcisistas al final, ¿no? Mm. Por ejemplo, se decía que solamente... permitía que le tomen fotos de un solo ángulo, ¿no? Y rompía cualquier otra foto como que Julio sea Iglesias. El ángulo que no salía bien, ¿no? Pero siempre sale posando por el mismo ángulo. Por otro lado, si tú crees que vas a ser un personaje histórico, creo que tomarte fotos de un solo ángulo es una muy buena idea, porque eres más fácil de reconocer. Era su mejor ángulo, obviamente. Vamos a hablar sobre Plutón, mañana llegamos a Plutón. Ya, tú hablas sobre Plutón, pero antes la noticia mucho más importante. Que hoy día ha salido una noticia de un estudio científico en 300 mujeres y que llega a la conclusión de que es negativo y perjudicial usar sostén, brasier. y que es mejor no usar brasier, que es perjudicial porque en verdad no contribuye con el Flujo, levantamiento, levantamiento, suspensión con la de las suspensión, o mamas. sea, con mantener la suspensión porque en realidad es contraproducente. Y que lo mejor es dejarlas libres y Ya lo felices. sospechaba, han estado libres durante milenios. Pero a las mujeres que tienen mucho y corren, ¿no es Brasier incómodo? se golpean, ¿no? Deportivo. Ah, Las sí, supongo patean. que. Cachetada, una que otra cachetada por ahí. Claro, si son muy largas. Claro. Y el retorno de Eso. Baywatch. Bueno, debe Sí. haber, claro, hay una, como que hay una medida en la cual ya es contraproducente y por eso muchas mujeres hacen reducción, ¿no? Porque tienes problemas de columna y tienes problemas que no, de los cuales no puedo hablar. Pero creo que en promedio, según este estudio, sí es contraproducente. Ahora, hasta ahora, ¿no? De repente después es un estudio dependiendo de las copas y algo así. En fin. Bueno, y ahora Víctor nos va a hablar sobre otra noticia. The New Horizon, ¿no? Que va a llegar mañana a Plutón. En realidad ya hoy día pueden ver las primeras fotos desde lejos porque ya está dentro del sistema. Ya he fotografiado una de las lunas de cerca y mañana, el 13 de julio, está programado, o sea, va a pasar volando rápidamente al costado de Plutón y tomar cientos de fotos que las va a ir mandando poco a poco durante varios años. Así que la sonda va a seguir activa todavía muchos años más hasta que ya prácticamente. Y hubo todo un mito de que iba a alcanzar al Voyager, ¿no? Al Voyager 1 o al Voyager 2, pero no. O sea, el sistema de propulsión es más avanzado, digamos, arrancó más rápido, pero Voyager 1 y Voyager 2 llevan tanta ventaja y siguen acelerándose que nunca los va a alcanzar, ¿no? Pero igual va a seguir viajando hasta la nube de Oort, ¿no? ¿Y cuál es la proporción de velocidades? ¿Sabes? No lo sé. Porque justo estaba leyendo que en comparación es mucho, mucho más rápida, ¿no? Sí, lo que pasa es que Entonces. aceleró mucho, mucho más rápido al principio, ¿no? Y con todo demoró algo de 11 años, me parece, en llegar, ¿no? Es impresionante porque esa es la primera misión que a un planeta o planetoide que está tan lejos, ¿no? O sea, es digamos, lo más lejos que se ha llegado, ¿no? Y es el último planeta que faltaba mapear el sistema solar, ¿no? De los conocidos, de los clásicos, ¿no? A pesar de que de ahí le bajaron la categoría planetoide, ¿no? De que no es un planeta. Pero nadie sabe, pues, cómo es Plutón de verdad, cómo es la superficie de Plutón. O sea, no hay ninguna foto de alta resolución. Entonces va a ser un descubrimiento fabuloso. Bueno, hay que Daniel, estar atentos. ¿cómo es Plutón? Bueno, Lovecraft lo describía como el hogar de unos hongos vivientes, ¿no? Humanoides, lo llamaba Yugot. ¿Yogur? Yugot. Hongos psicodélicos. No, bueno, como que venían a invadirnos, algo así. Incluso tiene un poema que se llama Hongos de Yugot. Y lo utilizaba en sus ficciones, ¿no? Como que era un descubrimiento, porque creo que Plutón es descubierto por un astrónomo norteamericano, ¿no? Y él decía pues que coincidía con un avance de una raza extraterrestre para invadir la Tierra. Tiene toda su historia de Plutón. Bueno, lo que se sabe es que tiene un casquete, o sea, tiene partes en los polos que son más brillantes que se piensa que puede ser agua o sal, ¿no? Y deben haber cráteres también, zonas secas. Vamos a ver, ¿no? O sea, en realidad no saben bien, bien qué van a encontrar, ¿no? Casi mañana se va a saber. Precisamente le preguntamos a Daniel, porque Daniel ha publicado un libro que se llama El primer peruano en el espacio, que es una colección de cuentos de ciencia ficción, ¿no? ¿Y alguien más leyó el libro? No, muy mal. No, el Bueno, libro está agotado hasta me lo sí, encontré. es cierto. Bueno, pero y es un libro muy bueno y lo recomiendo mucho, que tiene cuentos más bien cortos. Yo esperaba leer un poquito de cuentos más largos. Estoy Pero son cuentos empezando. cortos, pero muy bien hechos, muy bien Ah, conceptuados. muchas gracias. Sí. Y bueno, y vamos a aprovechar tu presencia para hablar un poco sobre ciencia ficción. Daniel, dinos dónde podemos encontrar tu libro. Bueno, actualmente creo que está descatalogado porque la edición se agotó. A mí mismo me sorprende, ¿no? Lo que me han dicho los editores, pero ahora que viene la Feria del Libro de Lima, posiblemente en el stand de Altazor, espero que tengan existencias. Pero estamos en tratativas para sacar una versión electrónica. ¿Y van a sacar una segunda edición física? No, no me han comunicado eso, espero. Ah, pero me gustó mucho el libro y es algo que la gente usualmente no, o sea, no se le ocurre pensar que se hacen cuentos de ciencia ficción en el Perú. De hecho, tienes un cuento muy interesante al respecto en el que le dicen, es una, no sé si eres tú, ¿no? Pero asumo que eres tú. Le dicen al escritor que se ve que en realidad en el Perú no se lee ciencia ficción porque estamos más preocupados por leer cosas. O sea, los libros que más venden, lo cual es cierto, son cuestiones sociales, políticas o el chisme de qué le pasó a la mamá de quién cuando estuvo con quién, que son después traducidos en novelas, ¿no? Y precisamente nadie espera mucho que en este tipo de ambientes se genere fantasía o se genere ciencia ficción. Es curioso porque recientemente se ha redescubierto, ¿no? Por decirlo así, una novela que se llama Lima de aquí a 100 años, que se publicó por Entregas en el Comercio en 1843, o sea, mucho antes de muchas ficciones futuristas europeas incluso. Y no solamente tiene lo interesante que sea ser una novela, sino para mí que plantea un poco el problema futuro del Perú, ¿no? O sea, nuestro presente, y es la falta de integración. Porque de un lado se plantea la visión. En realidad hay como dos, hay dos autores, según una investigación, hay dos autores de esa novela, y uno de ellos plantea pues un futuro en el que es una utopía, ¿no? Pero una utopía basada en los ideales de la Ilustración francesa, ¿no? 1943, imaginado, pues está lleno de, no sé, baguetería, cosas así, y bueno, pues, ¿no? Mucho orden, una imitación francesa. Pero dentro de esa novela hay un capítulo que se llama Cusco de aquí a 100 años. Y ahí es donde nos hablan de cómo ha supervivido el imperio, mejor dicho, se ha restaurado el imperio incaico, ¿no? E incluso este segundo autor se burla del primero, que se llama Juan Manuel de Portillo, porque dice, sí, en este Cusco hay una estatua, ¿no?, del autor de Lima de aquí a 100 años en oro y que tiene, no sé, pues una aureola en la cabeza o algo así, ¿no? Un poco quizás se burle de sus veleidades afrancesadas, no sé. Y es curioso que también este autor fue vilipendiado nada menos que por Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma a los 15 años sacó un periódico que se llamaba El Diablo, me parece, donde, bueno, pues hacía burla de una serie de personajes, ¿no? Y ya de mayor, él rememora estas épocas y dice, escribe, ¿no? En ese periódico nos burlamos de mucha gente, entre ellos un pobre escritor, pues con más ínfulas que talento, que era Juan, perpetró seis novelas, algo así, que se llamaba Julián Manuel del Portillo. Quisiera buscar ese periódico, ¿no? Porque de repente tenemos que Ricardo Palma haya sido nuestro primer crítico de ciencia ficción. Y es interesante porque mucha gente se pregunta, sobre todo ahora que estás hablando de eso, ¿cuál es la importancia o cuál ha sido la importancia de la ciencia ficción en general? Y es un tema al que quiero tocar y quiero que nos comentes ahora, ¿no? Entonces, para empezar, la importancia, de repente nos puedes dar un pequeño resumen, ¿cuál crees que es la importancia de la narrativa en general? O sea, de la novela no. ¿Cómo se dice? Cuando no es. No De la realista, ficción, digamos. de la ficción, ¿no? En general. Y en particular de la ciencia ficción, ¿no? Porque mucha gente me será como que, de nuevo, ¿no? O sea, un país como el Perú necesita más análisis o novelas políticas que te recuerden la realidad. Y no podemos estar pensando en leer ciencia ficción, fantasía, ¿no? Mira, Entonces. es curioso, ¿no? Pensar de esa manera porque justamente la ciencia ficción o muchas novelas futuristas, ¿no? Antes de hablar de ciencia ficción, han nacido en un contexto en el que hay un cambio social y de repente la gente se empieza a preocupar por el futuro, ¿no? No tanto en un sentido de aventura, de viajar al futuro, sino cómo va a ser la sociedad de ahora en adelante. Justo hace poco conseguí este libro que se llama El descubrimiento del futuro de Lucien Holzer, no sé si lo quieren revisar. Es un historiador alemán. Y él, bueno, encuentra un cambio en la sociedad europea, sobre todo, que más o menos hasta el siglo XVII, ¿no? La idea del futuro era más bien de profecía, ¿no? O sea, el futuro que venía era lo que la Biblia dice que va a ser, ¿no? Dios, Jesús regresa y todo eso. Poco que la gente en esa época, pues, descubre que, bueno, parece que Dios se va a demorar, ¿no? Y más bien Ahorita no, joven. están creciendo las ciudades, entonces. Ya no piensas en el futuro en función de profecía, sino en función de, no diré predicción, sino de proyección más bien, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Uno puede ver el futuro actualmente? ¿Uno puede ver el futuro sin ciencia? O sea, porque de hecho uno ve que la ciencia está avanzando y a futuro seguirá avanzando. Entonces, uno no puede ser futurista, proyectarse hacia el futuro sin proyectarse también en ciencia ficción, ¿no? Es que a veces uno cree pues que porque se da un avance, ¿no?, o una invención, ya es parte de todos, ¿no?, de todo el mundo, de todas las personas, pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, tenemos este Estado Islámico y es gente pues que piensa de una manera pues que nos parece bárbara, ¿no?, retrógrada. Y uno dice, pues, pero ¿cómo es posible, no? En el siglo XXI, con el Internet y todo esto, pero sigue siendo. Hay un número importante de personas que puede decir, pues, 2 más 2 es 5, ¿no? De ahora en adelante, por votación pueden decidirlo y de repente mañana los libros de matemática empiezan a tener eso, ¿no? Claro, hay muchos componentes del futuro que son sociales y por lo tanto tienen o sea, se dan de manera estadística, pero con menos precisión que realmente proyecciones que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Yo creo que es difícil detener este avance científico, porque las cosas que se han descubierto no se pueden desinventar, no se pueden ocultar nuevamente, ya una vez que han sido descubiertas y difundidas, ¿no? Y inclusive en la Edad Media, cuando había una desmotivación por el avance científico, inclusive en esas circunstancias se dieron avances científicos y se dieron descubrimientos, ¿no? Entonces a mí me parece difícil que. O sea, la pregunta es qué tanto va a cambiar, pero no qué tan rápido vamos a descubrir estas cosas, pero tarde o temprano las vamos a descubrir, ¿no? Si no nos autodestruimos. ¿Tú qué piensas? Es que tú dices nosotros, ¿no? La especie. Y claro, especie, pero en realidad pues somos una especie dividida, ¿no? En, qué sé yo, territorios, etnias. O sea, nos gusta dividirnos, ¿no? Entre los que creemos en esto, los que no creemos en esto otro. Y el Perú pues sigue siendo, es un país quizás más dividido todavía, ¿no? ¿Cómo decirlo? Hace poco en YouTube alguien subió un fragmento de un documental de la CBS del año 62, cuando iba a hacerse un proyecto de irrigación aquí en Perú. Y se ve, pues, ¿no? Que llega el dueño de esas, terrateniente X, pues, ¿no? Y todos los campesinos que trabajaban en su hacienda van, se acercan y se inclinan, ¿no? Y a besarle la mano, ¿no? De 62 a este año 2015 realmente pues no han pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, quizás esas personas, no digo que estén vivas, pero son pues abuelos o quizás padres de quienes vivimos ahora. O sea, imagínense, ¿no? Pasar de ese momento feudal casi, ¿no? Premoderno a este 2015, donde todavía se mueren de hambre niños en Puno, de frío, mejor dicho, ¿no? Es como que, o sea, hay espacios de modernidad en el Perú y espacios de ciencia, ¿no? De pensamiento racional quizás, pero son pues reducidos, ¿no? Muy pequeños. Bueno, pero regresando a tu tema, lo que estás diciendo, tú nos estás explicando que antes de hacer ciencia ficción, nos estás contando sobre la ficción predictiva en general. Al final todo se relaciona porque son las cosas que a uno le permiten ficcionar, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, tengo el proyecto de escribir una novela ucrónica sobre la guerra con Chile, ¿no? Donde nosotros la ganamos. Pero no tanto quiero centrarme pues en la parte revanchista, ¿no? O con qué ingenios pudimos contar para lograr eso, sino qué efecto hubiera tenido eso pues en una sociedad como la peruana de esa época, ¿no? O sea, qué victoria hubiera sido para quiénes, ¿no? O sea, para cierta parte del Perú, para otra parte. Bueno, la salida más sencilla hubiera sido que el presidente Prado no le declarara la guerra con Bolivia a Chile, simplemente se declarara neutro. Hubiera sido lo más sencillo. La vez pasada, creo que Juan, alguien llevó un álbum a la casa, un álbum coleccionable del diario La Razón que se llamaba Traidores del Perú. Era un álbum coleccionable para poner las fotos de los traidores Lo políticos. último, ¿no? Traidores del Perú, nada Sí, de. muy gracioso. Grandes Claro, y traidores. obviamente Prado está grandazo ahí Algo en la así portada. como dicen grandes héroes italianos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo así. Pero es muy interesante porque de nuevo se da el tema de que esta ficción que ya se ha pensado podríamos incluir empalmarla con la teoría de los multiversos, ¿no? O sea, que existe un universo en el cual todo salió diferente. O Y múltiples, ¿no? Claro. claro. Y bueno, quiero conocerles sobre la importancia de la ciencia ficción. La literatura más importante, más interesante que he encontrado en mi vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te parece más importante o más interesante que otros tipos de literatura? Mira, quizás de un lado está la razón sentimental, ¿no? Que mi papá fue quien me compraba unas novelitas que sacaba Bruguera en los 70, ¿no? Que eran novelas así, digamos, pulp, ¿no? O sea, bien tópicas, ¿no? Con héroe, heroína, ¿no? Todos eran pues muy simpáticos, siempre ganaban los buenos a los malos, ¿no? Y el elemento científico en sí pues era más de aventura, no especulativo, digamos. Pero de otro lado, una experiencia que, bueno, de vida, ¿no? Como les comentaba antes, yo vivía antes en un pueblo bastante pequeño, una atmósfera muy gótica, diría incluso, ¿no? No sé, la gente le gustaba vivir medio oscuras, ¿no? Y el año 80 me coincide, ¿no? Justo acaba el gobierno militar, empieza, ¿no? Poder vuelve a la civilidad y voy a vivir a Ica, que en ese momento era una ciudad pues, que estaba así a medio camino, ¿no? Entre dejando esa antiguaya, digamos, ¿no? Esa forma antigua de vivir y se moderniza. Yo tuve la suerte de estar en un colegio nacional que se llama San Luis Gonzaga, pero que en ese momento estaba plenamente equipado, digamos. O sea, tenía laboratorio de física, de química, talleres de máquinas eléctricas, por ejemplo, todo lo que conversaban en Andes sobre corriente alterna, continua, trifásico, monofásico, bueno, todo eso lo empezamos a manejar, ¿no? Fórmulas para calcular voltaje, amperímetraje, ohmios, voltios, armamos un transformador o si no también una cocina eléctrica. Y esto es una sensación, ¿no? Eso de manipular energía, ¿no? Manipular materiales para construir algo que funciona. Así sea algo pues muy básico, ¿no? Como un timbre, pero uno se le queda, ¿no? Es como ese. Entonces, en la contraportada de mi libro se habla de cuentos que están en una tensión entre Lovecraft y Asimov. Y yo lo vería así, digamos, ¿no? Es entre lo oscuro, quizás lo retrógrado, denso, bueno, lo que relaciono con lo que es lo científico, ¿no? Lo luminoso, digamos, o lo que nos permite vivir de una manera mejor. Bueno, en temas de ciencia ficción, como toda ficción, creo que nos ayuda como pensamiento, ¿no? Como ejercicio mental, ¿no? Ponernos en situaciones diferentes o ponernos en casos diferentes o incluso con personas diferentes, ¿no? Que un elemento muy importante incluso, bueno, en Lovecraft, no tanto porque todo es más, más terrorífico, y no solo eso, sino que en Lovecraft hay mucho esto del miedo o el asco a lo desconocido. Pero en ciencia ficción más bien existe, es lo contrario, ¿no? Es el lidiar con criaturas, con una diversidad muy grande de claro, criaturas. Claro, un cambio. Claro, entonces eso ayuda a tener una visión más amplia, ¿no? Es como si puedes lidiar con alienígenas, ¿por qué no podrías lidiar con un ser humano? O sea, si puedes lidiar con robots, ¿por qué es tan difícil poder lidiar con personas que son mucho más cercanas a ti y mucho más parecidas a ti? Yo creo que puede inspirar a generaciones enteras, ¿no? En meterse a estudiar ciencia o cualquier profesión relacionada a la ingeniería, a la tecnología, ¿no? Y también es una fuente de inspiración porque una vez que aparece la tecnología para hacer un aparato como un comunicador, ¿a quién toma como modelo? Los que aparecen en Viaje a las Estrellas, ¿no? En Star Trek, que ya el comunicador, bueno, ahí vamos a hacer un sapito y bolito ese porque no tenemos, o sea, toman ese modelo, ¿no? Igual con las tablets, igual con los USB, primero aparecen en esta serie de Star Trek, como, digamos, tecnologías hipotéticas, ¿no? Y de ahí cuando la tecnología se reduce y aparece la posibilidad, entonces toman esos primeros modelos. No que sean los mejores, ¿no? Pero son los que tienen a la mano para, como línea de base para ir perfeccionar. Entonces sirve como inspiración también para los ingenieros, ¿no? Claro, ingenieros, científicos, incluso para el campo de la cosmología, por ejemplo, ¿no? Hace poco leí un libro, Hiperespacio, de Michio Kaku, ¿no? Y casi todos los ejemplos que él utiliza para graficar, ¿no? Las teorías que él tiene son extraídos de novelas y cuentos de ciencia ficción, ¿no? Él dice, por ejemplo, en el cuento tal pasó esto. Esto es lo que pasaría si hubiera pues, un tipo de tiempo, ¿no? Inverso, si se aplicara la teoría de los universos paralelos, ¿no? Bueno, y ahora justo quiero hablar sobre las predicciones que, o sea, sobre artículos, elementos o gadgets que han sido predichos en novelas de ciencia ficción y que eventualmente han llegado a ser, ¿no? Hay una categoría, ¿no? Porque muchos de esos, es como ustedes dicen, es que han sido inspirados en los libros, lo cual es una especie de auto-feeling prophecy, ¿cómo? Profecía autorrealizada, ¿será? Bueno, así lo llamaremos en adelante. Es que es como simplemente quieren cumplir la predicción que alguien ya hizo en un libro de ciencia ficción. Y otras veces es porque muchos autores de ciencia ficción han tenido estudios de ciencia o han trabajado muy directamente, han investigado mucho. Entonces, no son predicciones al aire, ¿no? Son predicciones que muchos de estos autores veían el devenir de los avances tecnológicos y pues podían predecir qué cosa va a seguir, ¿no? Incluso el internet, ¿no? O sea, ni siquiera solamente ha sido un autor, ahorita no recuerdo cuántos. Varios, claro. Pero muchos autores siempre han jugado con esta idea de la interconexión humana, ¿no? Obviamente de diferentes maneras, ¿no? Nos decían que vamos a tener como que los celulares, pero a un nivel más Pero una forma de interconectado. conexión entre Sí, o todos. los Google Glass, o sea, lentes o chips, o de alguna manera una inclusión. ¿Por qué? Porque simplemente el avance tecnológico apunta hacia ello, ¿no? El ser humano es un ser social que quiere estar conectado, entonces estos autores ven y dicen, sí, eso es lo que va a pasar. Hay un video de 1987 de Isaac Asimov, que seguro algunos lo han visto acá, que él habla de cómo va a ser el futuro cuando las bibliotecas estén conectadas por computadora, exactamente como es ahora, ¿no? Y él se imaginaba exactamente lo que pasa ahora, o sea, que los alumnos pueden entrar a su casa, ver las partes que les gustan, o sea, por su cuenta, estudiar sobre lo que les interesa, pero a la vez eso no impide que sigan yendo a un colegio donde se les enseña algo que es básico, ¿no? O sea, van a un sitio donde se les enseña conocimientos comunes, pero a la vez está la facilidad de que cada uno escoja lo que más le gusta y aprender a profundidad sobre eso. Y si no lo han visto, tienes que ponerlo ahora en los... Ya, lo En voy lo, a apuntar. porque es genial Y cómo sí, y dos de los autores que más predicciones ciertas o más adecuadas han sido Asimov y Arthur C. Clarke. Son los más, Bueno, por otro lado también son, porque Asimov también, de tanto que ha escrito, obviamente hay más probabilidades de que le chunte alguna, ¿no? Porque Asimov escribía desde que se despertaba hasta que se acostaba. Entonces, la cantidad de escritos que tiene, de ensayos y cuentos, y no lo hace, es envidiable bravísima. realmente. Entonces, sí hay mayor probabilidad de tener una predicción cierta. Bueno, ¿y hay alguna predicción que ustedes tengan favorita de lo que sea? Si no, pasamos al siguiente tema. ¿Una predicción? De ciencia ficción. Ah, no, de fútbol. Ah, No. ¿qué? Bueno, si quieren, no. Si quieren, pueden predecir también algo, ¿no? ¿No? Justamente Obviamente. sería el ciberespacio. Incluso diría que el ciberespacio es inventado a partir de una novela que se llama Neuromante, de William Gibson. Es publicada en el año 84, me parece, 1984. Bueno, como no se ha hecho película, quizás no sea tan conocida, ¿no? Pero si ustedes buscan en internet, ¿no? El término ciberespacio y raíces, directamente lo vinculan a ese autor. Y lo define, dice, pues, ¿no? Como una alucinación consensual, ¿no? O sea, un espacio que no es espacio ya. Y habla, pues, ya se va más a un extremo de una conexión directa del ser humano con la máquina, ¿no? Y que alguien entre ese ciberespacio y, bueno, pues, incluso puede olvidarse de esta realidad, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a las predicciones tecnológicas, pero tú también me habías comentado que existe dentro de la rama de ciencia ficción ha habido predicciones sociales, o como de. No tanto quizás predicciones, sino especulaciones que nos han hablado del futuro y, O advertencias, tal vez, claro, ¿no? ¿no? Y creo que las clásicas son las distopías en 1984, Un Mundo Feliz, ¿no? De Aldous Huxley. Claro, no se han cumplido directamente en el sentido de que no hay pues un gobierno mundial, ¿no? O que Todavía. la gente se llama así. Pero sí se refiere, sí aciertan mucho cuando predicen nuestro estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, en un mundo feliz, la gente es feliz pues porque el Estado los droga o les da un divide a la gente según su forma de nacimiento, ¿no? Porque hacen que nazcan la élite, los alfa, Alfa, ¿no? beta, gamma, Gamma y los delta y los épsilon, ¿no? Que son pues la última escala. y los pi. Y supuestamente no hay envidia porque cada uno está adaptado a su función, Exactamente, ¿no? claro. Y está todo regulado, ¿no? Y los medios de comunicación de esa época son pues también adaptados para cada segmento, ¿no? Y uno se pone a pensar en los periódicos que tenemos y uno dice, funciona, pues, ¿no? O sea, a esta gente dale esto, a esta gente dale lo otro, a esta gente dale aquello, ¿no? Los medios siempre son un reflejo de la población, salvo la guía escéptica, Es un reflejo estadístico de la población, Ah, ¿no? Nosotros Sí, nos somos un reflejo escuchas. estadístico de la población. Claro. A mí ahora yo escucho puro podcast, o sea, Ya no ves. no. Bueno, nunca he sido mucho de ver, bueno, no sé, sí, de ver series, Yo películas, pero ahora que no tengo todavía tele, sigo viendo no series. tiene Netflix. Podcasts. Yo No, veo Netflix en podcast, la casa de un escucho, amigo. escucho Sí, cosas. pues Netflix es mejor, porque la propaganda en la televisión abierta es terrible, uno Pero, pierde incluso, el ¿sabes qué es lo que hago yo? 20% de su tiempo por lo menos. Si yo veo videos en YouTube, que es como ejemplo un conversatorio y la gente simplemente está ahí, yo lo guardo en audio y me lo escucho, no me soplo ver el video. Porque no hay nada que ver, o sea, es un conversatorio, entonces no tienes que verle la cara a nadie. Simplemente te guardas el audio en No, MP3 y lo escuchas. es que pierdes la información del lenguaje no verbal. También me la pierdo cuando los veo. Mira, Ese es otro problema. justo hace 2 años hubo un conversatorio entre entre escritores de ciencia ficción, ¿no? Y les preguntaron qué pensaban ellos de cómo iba a ser la educación en el futuro, ¿no? O sea, si realmente se podría prescindir, ¿no?, del maestro, como a veces se especulaba, grabarlo, ¿no?, y que la gente, pues, bueno, vea las clases repetidas, ¿no?, o aprenden directamente en su casa nada más. Pero muchos, me parece que dijeron algo interesante. Un autor dijo, pues, que los seres humanos, de todas maneras, somos seres de carne y sangre, ¿no? O sea, hay algo que se transmite con la presencia del maestro que no lo captas solamente de una grabación o de un libro, ¿no? Entonces, hay estudios al respecto sobre los cursos online, los cursos gratis, tanto gratis como pagados. Hay como estudios, mini estudios, porque no han pasado tanto tiempo, sobre que el dejar de dejar los cursos online, o la tasa de ¿cómo se llama? ¿Cuándo sabes? ¿Cuando te quitas de un curso? Cuando retiros. La tasa de retiros de los cursos es más alta que en los cursos presenciales. Porque no hay presión de grupo, claro, porque no hay... Hay un estímulo que falta ahí, ¿no? Pero también hay, hay y aparte porque no hay un costo por entrar, o sea... No, pero también hay cursos pagados. O sea, se hace estudio en cursos gratis y cursos pagados. Ay. Pero también hay otros estudios que dicen que sí, está bien, pero hay alumnos para los cuales en realidad sí es mejor. O sea, al final, la conclusión, entre comillas, es que hay personas que van a funcionar mejor yendo a clases y hay personas que van a funcionar mejor teniendo cursos a distancia, ¿no? Y para mí el punto es ese. El punto no es que sea que uno mate al otro. El punto es que hay una diversificación. Hay más oportunidades y ya cada uno elige la manera. Es como cuando decían que el audiolibro o los e-books van a matar a los libros de papel. Eso es, ¿no?, una ingeniería. Entonces, la idea es que haya diversificación, ¿no? Que tengas las posibilidades. Y de ahí ya tú ves. No, o sea, los cursos en línea son posibles para gente que está, pues, en otras partes del mundo, ¿no? Pero los cursos presenciales comprometen a los demás. O sea, hay una presión social y ahí también se comparan directamente y también hay una... conoces al profesor y como que te comprometes con él más fácilmente que si simplemente es una persona. El control baja para los alumnos que no están motivados. Cursos online son facilísimos de dejar, ¿no? Pero si la motivación es alta, funciona casi igual de bien, ¿no? Y aparte, ya hemos hablado de eso, que también mucho de eso puede ser costo perdido, costo irrecuperable. Ya pagaste tu curso, ya hiciste todos tus trámites, ya entablaste relaciones sociales, ¿qué te queda? Ya tienes que seguir nomás, ¿no? Y así es como terminan 6 años. Hay un cuento de ciencia ficción que se llama Y enseñar locamente, que trata justo ese tema, ¿no? ¿Cómo sería la enseñanza en el futuro? Y la protagonista es una profesora, bueno, de Marte, que en ese contexto vendría a ser una profesora rural, que viene a la Tierra y dice, bueno, pues, ¿no?, voy a enseñar, ¿no? Le dice al taxista, lléveme a la escuela, ¿no? Le dice, no, señor, le voy a llevar a la dirección que usted me dice, pero no es una escuela, y era un estudio de televisión. Y resulta que en ese futuro ya no existían, pues, clases por costos, ¿no? Ya no había escuelas. Entonces, todas las clases eran por televisión. Y las calificaciones eran según el nivel de rating que tenía el profesor. O sea, si el profesor tenía mucho rating, era pues que generaba interés en los alumnos y los aprobaban, ¿no? Si no, no. Ahora, existen las encuestas también. Claro, terrible. No, pero ese era pues solo un aspecto, ¿no?, digamos, de este cuento. Porque ella, bueno, pues da sus clases y cero audiencia, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa, no? Dice, señorita, no, vamos a... Vea usted cómo dan las clases los otros profesores. Y resulta, pues, que las profesoras tenían que hacer striptease, los profesores hacían imitaciones, actuaciones, bromas, o sea, eran entretenedores prácticamente, ¿no? Lo que pasa con la televisión en el país, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces le preguntaba a la Junta de Educación, bueno, al Ministerio, oigan, pero este sistema, ¿qué está haciendo con la gente? ¿No? ¿Qué van a aprender? Le dicen, miren, si usted capta su atención y están, pues una hora mirando la clase, algo aprenderán, ¿no? O sea, ese es el... Bueno, justamente recibimos un mensaje hace poco, vamos a hacer un programa dedicado a la educación, porque hay mucha controversia sobre qué funciona y no qué funciona, y yo personalmente creo que 11 años en un colegio es una pérdida de tiempo. Pero me gusta esa idea porque en realidad eso sí solucionaría un problema que tenemos en un país como el Perú, ¿no? Donde no llega la educación a muchas áreas rurales. Y en realidad lo único que necesitas es un proxy, una persona encargada, Y puedes tener aulas virtuales. O sea, necesitas un espacio, llevar las clases virtuales, no tienes que tener una, como que una plana de 11 profesores yendo a todos los lugares, pero sí necesitas un encargado. O sea, creo que es una idea que... Alguien que haga un control de todas maneras del aprendizaje. Pero, y siempre se necesita. No, se podría experimentar en todo caso, ¿no? Sí, habría que ver si la información se graba igual si estás con un profesor enfrente o si es con una pantalla. O si estás haciendo striptease. Es probable que no sea. Es probable que no sea igual. O sea, que tener, con niños muy pequeños me imagino que no. Pero sería el análogo de un libro, ¿no? Porque al final, si eres un profesor enseñando de un libro, igual podrías enseñar de un video. Pero yo, no, de nuevo, yo creo que regresa a la pregunta de qué tipo de persona eres. ¿No? Por ejemplo, hay estudios de qué pasa cuando la gente habla con otra persona por teléfono o cuando estás hablando cara a cara y la información no entra igual. O sea, por ejemplo, si estás conversando con una persona que está sentada en tu carro, al costado, es menos probable que choques que si estás hablando así por el Bluetooth con otra persona que no está al costado. Es porque estás intentando imaginarte a la persona y tu cerebro gasta, se concentra más y pierde focus. Claro, porque percibes es otras cosas, sí. ¿No? Su sí. Volumen. Pero, ¿estás intentando boicotear a la ley escéptica y decirles que mejor vean videos? Sí. ¿Cómo cuáles? Hay charlas muy interesantes y... Como la manzana prohibida. Como la manzana prohibida, sí. Como los videos muy interesantes de la manzana prohibida. Ah, pero yo no decía eso. Yo decía que hay un profesor en físico que recibe los videos de X clases y el profesor usa esos videos como usara... Ah, como si usara libros. Pero de nuevo yo creo que tiene que ver con el tipo de persona que eres como estudiante. Y ahora, eso es por el lado un poco distópico, y por el lado utópico, ¿cuáles son las utopías que te parecen más plausibles o que te parecen más importantes? Bueno, es que justamente las utopías han sufrido un golpe de muerte con la aparición del Internet. O sea, las pocas novelas utópicas que recuerdo que se han escrito hasta antes de los 70s, 80s, justamente no prevén esto, ¿no? O sea, lo más que podían prever pues era... Una cosa muy... Lo utópico que sería, pues, ¿no? Vencer a los extraterrestres, ¿no? No, pero... O sea, el problema, por ejemplo, de las distopías es que empieza con, entre comillas, como una utopía, ¿no? Te muestran cómo sería una sociedad perfectamente ordenada, sin conflictos, sin... Claro, pero eso al final se basa en... Es curioso porque muchas utopías al final me parecen un poco reaccionarias, ¿no? Porque al final plantean una especie de vuelta a una Arcadia rural, ¿no? O hasta la religión, ¿no? Es bastante curioso eso, ¿no? Como que ahora sí, bueno, nos vamos a expandir por el universo para buscar a Dios, pues, ¿no? Una cosa así. A mí una de las novelas más utópicas que he leído, pero bueno, es un futuro lejanísimo, se llama Jinetes de la Antorcha, de Norman Spinrad. Y es como una situación, pues, bueno, negativa, ¿no? La Tierra ya se ha extinguido, entonces toda la humanidad ha tenido que salir al espacio y tienen unas naves, una tecnología que les permite captar el hidrógeno que está en el universo y bueno, con eso se alimentan indefinidamente. Tienen cosas que transforman la materia inorgánica en orgánica, entonces tienen pues alimentos y ya tienen una especie de internet, digamos, ¿no? En esa época no lo llaman así, pero están completamente interconectados. Y están buscando pues otro planeta idéntico a la Tierra, ¿no? Para volver a sentarse y están pues siglos así. Hasta que el protagonista... un día dice, bueno, ¿saben qué? Los convoca a todos, ¿no? Y le dice, miren, ¿saben qué? Traza una historia de la humanidad, ¿no? Ligada a la Tierra, a un planeta. Y al final le dice, pero ¿por qué tenemos que ir ligados a esa idea de que tenemos que vivir en un planeta, ¿no? Si ya aquí, como estamos, somos libres, podemos ir por todo el cosmos, nadie nos impide ir, no hemos encontrado otras inteligencias que nos hagan guerra, ya tenemos la utopía. Y entonces la gente dice, bueno, sí, pues, un jolgorio y pues adiós al famoso pasado de buscar lo que ya conocíamos, ¿no? Y, bueno, realmente la humanidad ocupa un lugar en el universo, ¿no? Sola, por supuesto, no hay, pues, alianza de planetas, esas cosas, pero a mí me gustó esa idea, ¿no? No tanto de un logro material necesariamente, sino un cambio de pensar, ¿no? Respecto a lo que somos y lo que podemos hacer, ¿no? En el universo. Claro, no tienes que regresar siempre a lo mismo. Claro, ¿no? Pensar que lo que ya fue es lo mejor, ¿no? Uh-huh. Como cuando... La gente ahora pues se asusta a veces de los eventos transgénicos, por ejemplo, dicen, no, es que lo natural es mejor, pero ¿qué cosa es lo natural, no? O sea, en realidad es un concepto, ¿no? Ahora vieron Avatar y ya, pues la gente dice, sí, qué bonito que vive pues, en ese planeta, claro. ¿No? Sí, sí, es un regreso de lo puro, ¿no? La gente siempre quiere lo puro, la pero eso natural, es un cuento, ¿no? O sea, y no existe, ¿no? Nunca ha existido. Sí. Y bueno. Cada tanto es otra cosa, cambia lo que es, ¿no? Claro, y solo que no percibimos eso. Yo una vez leí una progresión, ¿no? Un poco humorística, de cómo veían el entretenimiento, ¿no? Las personas de hace unas décadas a lo que lo vemos ahora, ¿no? Y, por ejemplo, pues a principios de siglo, ¿no? Se dice que lo que un joven debía hacer, pues era estar ahí en la granja, ¿no? Ayudando al papá y si se dedica a leer libros, pues era una especie de ocioso, amanerado, ¿no? Después, el joven tenía que estar leyendo sus libros para, ¿no? Lecturas de provecho y no estar yendo al cine como un ocioso con sus otros amigos. Y así, pues, ¿no? Cada generación, pues, dice que el nuevo entretenimiento es una perversidad, es ¿no? Un degenere frente, pues, a las virtudes del pasado, ¿no? Es un sesgo cognitivo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, solamente recordamos lo positivo del pasado, ¿no? Sí. O lo inventamos, ¿no? Porque una vez vi una estadística que, bueno, pues, ¿no? Dicen, bueno, esas madres, esas personas que dicen, ¿no? Que las chicas de antes eran más decentes y no sé qué. Decía, pues, que a principios del siglo XX, menos en Estados Unidos, los embarazos adolescentes eran, pues, un porcentaje altísimo y que más bien habían descendido, ¿no? En la actualidad, pero justamente por todo lo negativo. Mezclando cosas, hay una escena que nadie toma en cuenta en Volver al Futuro, la 1, en la que la mamá de Marty está en el carro con el pata de este y el pata la viola, casi la viola. Está como que está a punto... Ya la está forzando, sí, sí. Y eso es algo que era beef, o sea, y nadie toma en cuenta que eso es una violación, es como que es el matón que... Y eso me recuerda a otra referencia que en Gris, cuando están cantando la canción, Travolta hace un gesto y los chicos le preguntan, did she put out a fight? Como que te quiso pelear. O sea, dan a entender que lo que se hacía en ese momento es como que forcejeabas y lo que tenía que pasar, pues, ¿no? O sea, es como que la sociedad permitía más un, entre comillas, relación forzada. Claro, imagínate ahora sacar una serie de televisión en Canal 4, horario infantil, donde los adultos le pegan a los niños, ¿no? Y los adultos como el Chavo del 8, claro. Sí. Claro. Ahora sería imposible. Pues. Claro, sí. O sea, no nos damos cuenta que en verdad sí estamos avanzando. Ahorita, a ver quién va a poner en su película que tienes que pelear con una chica para poder tener sexo con ella, ¿no? O sea, nadie, te saltan encima. Forzarla, ¿no? Claro, claro. Y antes estaba bien visto y era como que, ah, sí, es y que también forzaste, jaja. La emoción que se manejaba pues era que era una resistencia fingida, claro. Porque en el fondo quería, ¿no? Claro, o sea, claro. Y así, después se tenía que casar, mamá, ¿no? Ah, sí, pero todo... Y eso está en la Biblia, pues, ¿no? Que te casas con tu violador. Sí. No, yo no. Bueno, no. No, la Biblia. Ya para ir cerrando, quiero que nos des tus recomendaciones de ciencia ficción en libros y películas. Y antes de quiero notar que cuando mencionaste eso, dos cosas vinieron a mi mente. Cowboy Bebop, que es un anime que es muy bueno. Y hay un capítulo de Doctor Who en el que también toda la humanidad está en una especie de nave salvada por una ballena del espacio. Y es muy gracioso. Porque durante todo el tiempo ellos tenían amarrada a la ballena. Claro, creían que era el mal, ¿no? Exacto, creían que se iba a escapar. Y la tenían amarrada y la hacían sufrir porque ellos impulsaban por las emisiones de sufrimiento de la ballena. Y después se dan cuenta que la ballena había ido a salvarlos. Y que no tenían que estar amarrándola. Claro, cuando la sueltan va más rápido. Sí, exacto, sí, la sueltan y la humanidad se queda vagando para siempre en el espacio, ¿no? Que es un capítulo que me gustó mucho, porque te muestra también esto de que el ser humano está acostumbrado a que, o sea, ya es un poquito ya como que wishful thinking, que no es real, es verdad, pero estamos acostumbrados a que tienes que tomar las cosas a la fuerza y que esa es la manera en la que se hace, porque si vas con otro pueblo tienes que colonizarlo, tienes que matar a todos, tienes que poner las cosas a la fuerza, ¿no? No te das cuenta que hay otras maneras de llegar a un acuerdo. Bueno, quiero que nos des tus recomendaciones de ciencia ficción. ¿Qué libros te parecen fundamentales? Caray, bueno, Duna sería uno, ¿no? Toda la saga de Duna, pero desde el principio y las que escribió el... Bueno, diría yo que hasta las 5, ¿no? Hasta Dios Emperador de Duna, porque después el autor creo que se volvió loco y ponía de todo. Bueno, y 10 años después cuando terminen la saga de Dune, ¿qué otros libros bueno, te parece que Asimov, pueden leer? La trilogía de la fundación de Asimov, ¿no? Con todos sus errores. Tiene todo este resumen, ¿no? De lo que es la historia, lo que podría ser por la historia, ¿no? Y esa idea de prospectiva, ¿no? De planificar el futuro, decir, bueno, no se puede evitar la decadencia, pero hay que reducirla, ¿no? Uh-huh. En lo que sería ciencia ficción peruana, los cuentos de José Adolf, que ojalá los reediten en algún momento, y una novela que, bueno, solo se editaron 500 ejemplares, que se llama Mañana a las Ratas. Mañana las ratas. Y describía, pues, ¿no? El Lima, el Perú de estas épocas, ¿no? Había el gobierno, ya no existía prácticamente el gobierno, sino eran corporaciones las que gobernaban el mundo. Y el gobierno, el directorio que gobernaba el Perú estaba en un satélite en órbita, ¿no? Tenía una serie de, toda una serie de desencuentros. Es difícil, bueno, de autores españoles hay uno que se llama Félix J. Palma, que está escribiendo a los que les gusta el steampunk, ¿no? Trilogía victoriana, ¿no? Son tres novelas donde H.G. Wells es protagonista, ¿no? Se enfrenta a varios mitos y, bueno, pues juega con todo esto de los cambios en el tiempo, ¿no? Y películas de ciencia ficción que te parezcan fundamentales también. Es que habría que ir más Si al no tienes, pasado, si ¿no? no De tienes, 2000, no, no, donde 2000, sea. 2001 me parece que es Ya. algo, bueno, pues un superclásico, ¿no? Barbarella, también con Jane Fonda. Porque, bueno, también hay una parte de la ciencia ficción que es interesante, que es cuando se burla de sí misma, ¿no? De sus tópicos, de algunas pretensiones que han tenido, ¿no? De que así va a ser el futuro, ¿no? También hay, pues, mucha exageración, ¿no? Y mucho, cosas, pues, que ya ridículas, ¿no? Por ejemplo, eso de esos uniformes que se imaginaban antes, ¿no? Que en el futuro toda la gente iba a hacer una serie de unos uniformes con unas cosas acá en los hombros, ¿no? Como platos. ¿Quién se le ocurre eso, no? Pero era el uniforme del futuro. De lo más reciente, es que se me escapan tantas cosas que Bueno, uno se va las enterando. podemos añadir. Igual voy a poner los enlaces de Por todo lo que hemos favor. Eso hablado. es algo que siempre me dio curiosidad de por qué se les ocurría que en el futuro la gente tenía que tener un uniforme. O sea, ¿no? ¿De dónde sale? Tiene un poco de sentido porque yo lo veía como que vamos a estar tan metidos en otras cosas que la industria de la moda ya no iba a ser algo fundamental para el O ser eso, humano. o que el progreso iba a ser, pues, al final tan igual que todos íbamos a pensar lo mismo, ¿no? Y no solo eso, sino que si te das cuenta, no sé nada cuántos ustedes, justo hace unos meses fuimos a la casa de mis papás y estaban viendo unos videos y en los 80s todos eran iguales, todos usaban la misma ropa y todas las mujeres tenían el mismo peinado. Y si tú ves las fotos de ahora, en verdad también todos se visten igual y todos tienen el mismo peinado. O sea, en verdad, No, pero esas pequeñas variaciones que eso tú es crees distinto al es, uniforme. claro, yo sé, pero es como que vas tendiendo a eso. O sea, lo único que varía es el color, el largo No, del cabello, yo creo pero... que más bien hay una resistencia muy fuerte al uniforme. O sea, por ejemplo, Steve Jobs quiso que la gente usara uniforme en ¿En serio? claro, en su empresa. Cuello de tortuga. Claro, y él fue el único, al final nadie quiso y él fue el único que se lo ponía todos los días, ¿no? Pero sí siento que... Pero es una resistencia muy fuerte. Por otro lado, y eso podríamos hablar porque es un tema interesante, en verdad sí te simplifica la vida, ¿no? Porque te pones lo mismo todos los días y se acabó. Sí, he escuchado que Obama tiene un montón de entornos iguales para no tener que pensar qué ponerse. O Batman. Eso lo han sacado Sí, de. esa es una buena Eso lo han solución. sacado de La Mosca. ¿Se acuerdan La Mosca? Sí, lo mismo. Cuando el Pero yo no creo que el uniforme vaya a desaparecer. Yo creo que también da identidad a una empresa, a un grupo, ¿no? Y también creo que te simplifica la cosa y estandariza, ¿no? Y formaliza un grupo frente a otro grupo. Por ejemplo, en Star Trek, digamos, desde los 50 hasta los actuales, ha mantenido más o menos el mismo uniforme. Y sirve para diferenciar por colores, ¿no? Desde lejos, cuál es la función de cada uno, y también en casos de emergencia te simplifica la cosa. El uniforme está adaptado para que no sea incómodo, para que, digamos, no tiene nada que sobresalir. O sea, también tiene una O funcionalidad, sea, ¿no? tiene una función para el guionista, ¿no? Sí, Simplifica las cosas, para, digamos, la gente que hace casting. pero Pero Pero no ha no. desaparecido la moda en Star Trek, o sea, fuera del uniforme, fuera de su, digamos, tienen sus horas de servicio, y ahí fuera de sus horas de servicio se visten de manera informal, y claro, todo el mundo, nadie va a querer usar un uniforme todo el tiempo, ¿no? Porque somos seres humanos, queremos ser individuales, queremos ser distintos, yo no creo que la moda ni el uniforme desaparezca pronto. Lo que sí puede desaparecer es el dinero, por lo menos el dinero físico, que ya está desapareciendo. Bitcoins. Pero una vez que las necesidades se satisfagan, digamos, de manera ilimitada, Sin forzar a nadie. entonces ya la motivación no va a ser económica, sino la motivación va a ser, no sé, por sobresalir, por reconocimiento personal, van a haber otras motivaciones, ¿no? Claro. Como es en Star Trek, ¿no? Es un futuro utópico que a mí me encanta y yo siempre voy a recomendar desde las series clásicas hasta las más Sí, modernas. las dos cosas que me faltan es leerme la serie de Dune y verme las Las series de clásicas. Star Trek, Clásicas. sí. Hay una novela que se llama Red Shirts, que se basa justamente en estos personajes de Star Trek, que los que usan los, ¿no?, las camisas rojas o los polos rojos. Y es que son los que siempre se mueren en todos los episodios. O sea, dicen, sale un personaje con camisa roja, y eso lo van a matar. Como si fueran negros, en una película de Hollywood. Creo que en Chappie, el primer muerto creo que fue un negro. Y yo lo vi y dije, no puede ser, ¿en serio? Tienen que matarlo a él. No fue en Chappie, fue en Kingsman. Porque son las dos últimas películas que he visto que las están un poquito mezcladas. Pero es un trope de Hollywood, ¿no? Mueren las minorías primero. Creo que fue Chappie. Sí, el primer muerto. No me acuerdo quién fue el primer muerto, pero sí, sí. En fin. Bueno. Bueno, y también otra novela muy recomendada. Bueno, es un recopilatorio de cuentos de un autor peruano que se llama Daniel Salvo. Y el recopilatorio se llama El primer peruano en el espacio. Que en realidad ese cuento, el cuento que lleva el título, no me gustó tanto como los demás. O sea, no sé por qué. ¿Tú elegiste que sea ese el título del libro? Bueno, fue un acuerdo con los editores, ¿no? No me gustó tanto como los demás. En realidad, es más, cuando lo dije, ojalá que no sea el mejor. Pero los otros me gustaron mucho. Es muy, como te dije, me gusta mucho la manera en que está narrada y las situaciones en las que te ponen, ¿no? Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Yeah. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. El tema de hoy es ciencia ficción. Es un ciencia ficción sobre ciencia ficción. Sí. Número uno, la FDA aprueba el brazo robótico de Star Wars para amputados. Número dos, no estoy segura cómo se pronuncia, Tatooine. Hay un... Sí. Ya, ok. Encuentran un planeta muy parecido al Tatooine con dos soles y rocoso. Y número 3, está en proyecto un tricorder. El tricorder de Star Trek, por si no saben, es un aparatito que es como un escáner, ¿no? Sí, tricordio es un escáner que manda ondas y de ahí, de acuerdo a cómo rebotan, puede determinar de qué está hecho el objeto o qué irradia el objeto. ¿De qué está hecho el material? Sí. ¿Completo? Sí, hay los tricordios que son, digamos, los generales, que pueden detectar cualquier onda, ¿no? Y también mandar ondas y a la hora de recibir detectar de qué está hecho el objeto. Y ahí están los tricordios médicos, que también se usan en Star Trek, que son ya específicamente para detectar enfermedades y bichos y cosas. Bueno, Daniel, como eres nuestro invitado... Pero no me quiero olvidar el Tatooine. Que existe, han encontrado un planeta que es como Tatooine, que tiene dos años. No entiendo qué es Tatooine. El planeta de Star Wars. ¿Dónde? Esa, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser un video previo? Yo creo que la falsa es la de la FDA probando el brazo robótico, ¿no? Creo. Ya. Creo que Adrián. Yo. A ver. Vamos así. Yo he escuchado, me parece haber escuchado lo del Tatooine. Pero no estoy tan seguro, porque me parece que además que fue hace tiempo. Después, sobre el brazo robótico, no me parece una noticia. O sea, no lo pondría de esa manera si fuera una noticia, ¿no? ¿Cuál era la otra? La del tricordio. Sí, ese es plausible, ¿no? Creo que viene a ser como una especie de ecografía. La ecografía utiliza el sonido. Sí, ¿y qué ondas utiliza? Bueno, supongo que captará... Sí. Ondas visionales. Captará luz, ¿no? Tendrá un espectroscopio, ¿puede ser? Puede ser que divida el haz de luz en diferentes partes y de ahí, de acuerdo a qué parte de la luz es absorbida, detecta el componente del objeto. O sea, eso sería como lo que hay ya hace mucho tiempo. O sea, hay rayos X, hay ecografía, de todo. Pero es que este detecta de qué está compuesto. Yo entendí que detectaba absolutamente toda la composición. No, toda no creo, yo no creo que eso sí hay, ¿no? Un superaparato, ¿no? Pero que detecta unas cosas, yo creo que sí, bueno. Sí, bueno, pero tú en una ecografía ves qué cosa es hueso, qué cosa es tejido blando, todo. Claro. Entonces, sí, bueno, puede ser, ¿no? Pero tampoco es como que una noticia, ¿no? Entonces estoy entre la del brazo robótico y esta, yo diría el brazo robótico, ¿no? Víctor, cuenta un poquito cómo es el brazo robótico. No sé, o sea, yo sé que existen brazos robóticos, no, que... El brazo robótico, o sea, el brazo robótico en Star Trek. Star Wars, no confunda, Julio, por favor, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sobre todo en este programa. No, tarde. ¿No? Star Wars con Star Trek, ¿no? O sea, uno es... No, si no lo he comentado por no ser matemáticas. Guerra de las Galaxias y Viaje a las Estrellas. El brazo robótico de Star Wars es que se pone Luke, por ejemplo. Claro, Luke Skywalker cuando se pelea con su padre, le corta. ¿No? Claro, no. Ese es falso porque no... Eso no se puede hacer todavía. ¿A qué lo conectarías, no? Claro, no se puede hacer esa conexión todavía, me parece. Ay. He escuchado algunas conexiones. No. Ya elegiste. Sí, me voy por esa. La 3 me parece que puede ser verdad. Sí. Yo creo que puede ser porque sí puedes controlar con electrodos. O sea, no te han dicho que no, no tienen ningún otro aditamento. Podrías controlarlo. Y se puede controlar por impulsos. Sobre las dos, una es una chica que estaba visitando Chile y puso un estatus de Facebook de que había visto... que estaba viendo el reflejo de la luna en su ventana y por un momento pensó que tenía dos soles y dijo, ah, no, tenía dos lunas. Y se preguntó, ah, no sabía que Chile tenía dos lunas. Y que, bueno, y después se dio cuenta de lo que estaba pensando, ¿no? Estaba en la luna, literalmente. ¿Y por qué tenía dos lunas? Porque, o sea, tenía una ventana, esas ventanas que se abren para arribita, entonces se veía el reflejo, veía la luna y el reflejo de la luna en su luna. Entonces veía dos puntitos. Uh-huh. Y como había viajado, o sea, dice, ah, no sabía que este país tiene dos lunas. Y es muy interesante porque los cerebros tienen lapsus, ¿no? Claro. Porque no se compasa. Claro, confundir país con planeta es una gran cosa. Sucede. Sí, ok, yo voy por la 3. Ya, yo creo que la primera es falsa. Sé que hay brazos robóticos, no creo que sean igualitos a los de Star Wars. O sea, me parece que todavía hay problemas para conectar los nervios entre sí. Se pueden conectar electrodos directamente al cerebro, y eso se puede hacer, pero no quedaría como en Star Wars. Y que lo apruebe la FDA me parece un poco raro. Dos, un planeta como Tatooine, ¿no se llama? Que tenía dos soles, ¿era? O la luna de Endor, que era una luna, no, Tatooine, ¿no? Sí, ya. Es una icónica donde sí, sale. De hecho, deben haber un montón así, ¿no? Si no la han encontrado ahora, me parecería raro que no la hayan encontrado todavía. Y tricordios, yo sí iba a hablar que ya han sacado tricordios básicos, pero no sé qué tan avanzados estén, ¿no? Entonces, eso sí me parece posible. Claro, pues si tú eres un fan de Star Trek. Claro, estoy siempre... Pero bueno, podría equivocarme, ¿no? Pero me suena que la primera puede ser falsa. Descubre un planeta similar a Tatooine, rocoso y con dos soles, es ficción. ¡Oh! ¡Rayos! En realidad no han descubierto ningún planeta así. Han descubierto planetas, pero gaseosos, con dos soles. Pero matemáticamente no es del todo falso, porque matemáticamente dicen que sí deberían existir. Sí. O sea, no han comprobado que no existen. Pero no los han descubierto. Deberían existir. Claro. Se ha siempre dicho que va a existir. Sí. No sé cómo, pero matemáticamente dicen que sí. Bueno, escuché la segunda vez, ¿eh? Que los matan todos. Número 1. La FDA aprueba el brazo robótico de Star Wars para amputados. Es ciencia. Lo aprobaron en el 2014, ya hace un año. Pero todavía está en etapa experimental en el Pentágono. Y la número 3, está en proyecto un tricorder. En realidad hay como 3 proyectos de estos. O sea, uno en Tel Aviv, uno en Estados Unidos y otro más no sé dónde. Y te escanea, por ejemplo, puedes ir al supermercado con tu aparatito y es como un botón. Y, por ejemplo, señalas a una manzana, presionas el botón y te llega el análisis a tu smartphone. Pero te dice, por ejemplo, cuánta fructosa tiene, pero hasta qué nivel. Almidón, no sé, esas cosas. Bacán, ¿no? Tú puedes poner la mandarina, sale con pepa, sin pepa. ¿Cuándo? Pero puede ser que también. Claro. La chica sale con braseros. Ahí sí te aseguras. O el código QR. Ay, de repente le están sacando, ¿no?, frutas con código. ¿No? Entonces depende de las. No sé, del proveedor. Porque hay uno que yo vi lo ponían en cristal, en copas de cristal, y te decía cuánto de arena, agua, y había sido utilizado. Sin código, sin nada, simplemente analizando la materia. Uh-huh. Ah, sí. O sea, era como un botoncito y lo ponías ahí. Ah, interesante. Justo le está, Julio, estoy buscando, hay una página en internet donde tú pones, por ejemplo, pones la comida y también te lo desglosa. Te desglosa en promedio, ¿no? Por un gramo de... Y es interesante porque te pone como las variedades de los diferentes tipos de fruto, diferentes tipos de alimentos. Pero no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿no? O sea, esto va a ser mucho mejor, porque es cada individuo. Ya no va a ser necesario tener, digamos, etiquetas en los productos que tenían los ingredientes. Simplemente sacas tu teléfono y pic, y ya te dice, ¿no? Pero sí es más o menos importante, por otro punto de vista, porque justo hace poco había una controversia en Estados Unidos que estaban intentando que las medidas de azúcar ya no sean cucharitas de té, porque se mueven en teaspoon, sino que sean gramos. Y había controversia porque en Estados Unidos nadie sabe qué cosa es un gramo. O sea, sí saben que es un gramo, pero no pueden convertirlo, ¿no? Entonces dice que era una estrategia de la industria del azúcar, de las empresas, para que la población no sepa exactamente lo que está consumiendo. O sea, ¿de qué te sirve a ti saber cuánta fructosa tienes si no tienes la menor idea de cuánta fructosa debes consumir? Estados Unidos nos hace la vida más difícil con sus unidades métricas. Sí, sí. Por favor, si nos están escuchando, hackeen el gobierno. Que son los únicos. Pásenlo todo a metros. Pasen, sí, ¿no? Incluso el peso, ¿no? ¿Cuántos metros pesas? Ok. Bueno. Por si acaso es una medida de distancia, no de peso, ¿no? El hecho de que hayas tenido que aclararlo es un insulto para nuestras escuchas. No, yo por si acaso no asumo que todo el mundo sabe todo. Pero en realidad sí, o sea, las libras en el peso, sí. Los metros, sí. Kilómetros. Las yardas. ¿Qué más usan ellos? Las millas. Las millas, sí. Yo siempre me olvido. La altura. Las onzas. La altura es pies con pulgadas. Sí. ¿Quién rayos? Sí. No. Por otro lado, yo recuerdo un episodio de Nico y Tap, de 1, 2, 3 matemáticas. ¡Ay, qué bello eso! Era un marciano. Era un muñeco. Sí. No, era un... No sé, yo no sabía qué era, pero hay unos capítulos en el que vuela y se ve su fondo, que era triangular. Sí, espera, ¿no era un extraterrestre entonces? Se supone que sí. Pero hay un capítulo en que se van al espacio también. Bueno, continúa con tu idea. Y están hablando por teléfono y están midiendo una especie de fruta. Y Nico le dice, mide 4 palmas. Y Tap le dice, no, mide 10 palmas. Ah. ¿Y por qué? Porque Nico tiene las manos grandes y Tap tiene las manos chiquitas. Claro. ¿Qué? ¿Continúa? Y después resuelven el problema. Porque después ya no lo miden con palmas, sino lo miden con algo fijo, que son las etiquetas de las cartas, algo por eso. Claro, la idea es tener... Que también, algo, entre comillas, que es parte de la unificación, ¿no? Tener un sistema unificado de medida y de todo. ¿Y tú crees que ese programa hizo que tú fueras matemático? Sí. Ese show, ¿no? No específicamente ese programa. Ese show. Bien interesante. Sí, era muy entretenido. Y era muy, muy simple. Bueno, es entre otros, ¿no? Antes, en mis épocas, cuando la televisión peruana todavía tenía algo. Porque antes todo era mucho mejor, obviamente. Obvio. Sí, como ya hemos comentado hace rato. Sí, por supuesto. Bueno, otro día haremos un programa sobre los shows de nuestra infancia que nos marcaron y que nos hicieron quienes somos. Ranma y medio. ¿Cómo? Ranma y medio. Ranma y medio. No. Ranma y medio no es de tu generación. A mí no me vengas a... Gracias a YouTube. Gracias a YouTube. ¿Cómo es mi generación ahora? Ya. No, Bueno, con ese segue. Ah, con ese segue vamos al acertijo. Que, por cierto, estamos anunciando que vamos a regalar un polo de cereal de nuestro auspiciador para la persona que resuelva el acertijo de hoy. Entonces, pero para resolver el acertijo tienen que mandarnos un audio o video con la solución paso por paso del acertijo. Sí, o sea, tiene que ser una solución que se entienda. Entonces no va a ser el primero que mande la solución, sino la solución que más me guste. Punto. Y que no la saquen de internet. Que no la saquen de internet. Bueno, entonces el acertijo dice así. Dice que tú tienes en tu casa 3 cajas. Y en una caja tienes 2 bolitas de color blanco. En la segunda caja tienes 2 bolitas de color negro. Y en la tercera caja tienes una bolita blanca y una bolita negra. Y les has puesto una etiqueta. A la que tiene 2 bolitas blancas le has puesto una etiqueta que dice BB, porque tiene 2 blancas. A la que tiene 2 negras le has puesto una etiqueta que dice NN. Y a la que tiene una blanca y una negra, tiene una etiqueta que dice BN. Pero después viene un pillo a tu casa y ha intercambiado las etiquetas de las cajas y le ha puesto las etiquetas en un diferente orden, de modo que ninguna etiqueta queda con la caja correcta. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la menor cantidad de bolitas que tienes que sacar de alguna de estas cajas para poder saber cuál es la etiqueta correcta que va en cada caja? Ese es el acertijo que nos tienen que resolver. O sea, podría ser 1 o 2 por cada caja. No, la respuesta es, va a ser simplemente 1, 2, 3, 4, no importa de qué caja. No nos tienen que decir, bueno, digamos, nos tienen que decir el proceso por el cual van a hacer esto. O sea, nos tienen que decir más o menos cómo lo van a hacer. Pero pueden sacar una bolita de cualquier caja, nos tienen que decir cuántas tienen que sacar. ¿Y necesariamente de qué caja? La manera de resolverlo. Claro, pero la respuesta es un número, ¿no? La menor cantidad de bolitas. O sea, es respuesta y explicación, no solamente la respuesta. Bueno, y mándennos su audio o su video al correo yeséptica@gmail.com o pueden mandándolos de frente por inbox de a la página de Facebook yeséptica. Ya descubrí cómo descargarlo de los audios que me mandan por inbox. Ah, y se lleva su polo de cereal. Yo tengo uno ya. Y sin necesidad de... Ya tengo mi polo sin necesidad de ver pensé que... Yo tengo la expresión, pero eso, no me dejar participar. Si quieren pagar eso, por eso sí pueden tener su polo siempre. Claro, alguien se puede ganar su polo acá mismo, ¿no? Sí, alguien puede ganarse su polo a cambio del dinero que cuesta. También. Pero ahora tiene una solución mala, así que no se lo gana. Es una buena solución, solo que Julio no me la quiere pasar. En fin. Nosotros estamos en iTunes, en iVoox. Y en esas plataformas pueden hacer reseñas o calificar el programa. Sería bueno que hagan eso. Y pueden suscribirse también. Hoy suscribí a mi amigo Javier. Me prestó su iPhone. Y busqué la guía escéptica en la aplicación podcast. Sale al toque y se suscriben. Y cada semana les va a salir un nuevo programa que pueden escuchar en su carro. O mientras hacen ejercicio. O mientras están en la combi. Etcétera, etcétera. Sí, también recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter o en la página de yeséptica.org. Y lo bueno de suscribirse es que uno no tiene que estar descargando ese programa, ¿no? Entonces, sale automáticamente y ya. Daniel, ¿tú tienes alguna cita que te guste mucho? La de Clark, ¿no? Que dice, una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Sí, está bueno. Es una muy buena cita. Bueno. Y esa es la cita racional del programa. Sí. Bueno, yo tengo una variación, ¿no? Que es una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de una tecnología insuficientemente avanzada. Que, o sea, no vas a saber en ningún momento en qué momento has llegado a tecnología suficientemente avanzada. Porque el ser humano siempre cree que está en la cúspide. Y es una cuestión de que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Siempre crees que ya estás a un punto de llegar a lo grande, pero en realidad estás dando pequeños pasos. Te has hecho pensar en cuando la gente va a Machu Picchu, ¿no? Y saca estas ideas, pues, extraterrestres, ¿no? Que construyeron Machu Picchu, las pirámides, algo así, porque dicen, pues, no se sabe cómo las construyeron, pero la verdad es que lo mandas a cualquier arqueólogo y te dice, mira, aquí están las herramientas, se hicieron esto así, hicieron ellos esto. No saben. Eso, que ellos no sepan no quiere decir que no se sepa cómo lo hicieron. Pero se hace buen dinero, ¿no? Sacando... Y hay algunas personas que creen que las piedras volaron. ¿En serio? Sí, solo premiando. ¿Te me cree que las piedras volaron? Sí, que le pueden... Ya me escucha el podcast, ¿sabes, no? ¿Sí? Sí. Un día hacemos un programa de lo que creen las mamás. Bueno. Bueno, y así concluye la 29ª edición de la guía escéptica. Mándenos sus comentarios, correos, y vamos a tener próximamente un programa sobre mensajes y correcciones. Ah, sí, hay varias que nos han mandado los oyentes, pero no hemos tenido tiempo Y lo vamos a revisar. Y muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Y recuerden que Daniel se está presentando en la Feria del Libro, presentando un libro... el libro, la novela Apocalipsis de Jim Rodríguez este lunes en la Feria Internacional del Libro. Donde también pueden conseguir tu libro, ¿verdad? Espero que sí. Y si no, pueden conseguir la versión... Pronto va a salir la versión electrónica, sí. Bueno, y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana con el episodio 30. ¿Sobre qué va a ser el episodio 30? Sobre el episodio 30 que va a ser sobre Chappie, que en verdad ya está grabado, entonces nos escuchamos la próxima semana con un episodio que ya salió. Bueno, ¿tienen tiempo para ver Chappie? Tienen tiempo, sí, vean Chappie. Voy a ver Chappie. Que es muy, muy, muy bueno. El hada Chappie. Y por cierto, Chappie es una muy buena película. Están viendo las reseñas y mucha gente le ha dado malas reseñas, no sé por qué. A mí no me gustó tanto. ¿No? Algunas cosas... Sí, ¿sabes qué? Me parece que la película la salva un poco, que sea un poco humorística. Un poco ¿El comic relief? Sí, o sea, es irónica, ¿no? Si no fuera tan irónica, le encontrarías más fallas. O sea, es porque tú no tienes corazón. Pero sí. La película es muy buena. Qué tópico eso. Y muy, muy, a mí me gustó mucho. Y un dato que no dijimos antes, porque lo busqué después, creo que lo busqué antes, pero era que los actores en verdad no son actores. O sea, es un grupo, son cantantes, bueno, hay dos actores que sí son actores, pero los que hacen la familia de Chappie no son actores de verdad. Y hacen un muy buen rol, ¿no? Y como dice Julio, es porque se están representando ellos mismos. Bueno, y gracias. Escúchenos la próxima semana en la ISP. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!